Gualjira, un ejemplo de lucha y organización por la salud. Durante el encuentro Retos para la Revitalización de la Atención Primaria en Salud, realizado en El Salvador en septiembre del 2008, una de las propuestas de análisis y aprendizaje fue la visita a la comunidad de Gualjira. Esta comunidad, ubicada en la República de El Salvador, hoy es un ejemplo de organización comunitaria, de lucha por la dignidad y la vida. Durante los años de la Guerra Civil, la población de Gualjira levantó sus armas para reivindicar sus derechos, alcanzando logros muy importantes en la salud como indicador de superación de la pobreza. Florence Libby cuenta sobre este modelo de desarrollo comunitario. Una comunidad que ha alcanzado ese nivel de desarrollo, pues para mí fue toda una experiencia. Y pude aprender que la cosa más importante para lograr ese nivel de desarrollo, aparte de la unidad que debe existir en la comunidad y el nivel de organización que debe de alcanzarse, también es muy importante la integración de diferentes elementos. Lo primero que yo pude apreciar es de que había una lucha histórica de reivindicación de los derechos, ¿verdad?, de las personas, y que inclusive había, hubo necesidad en un momento de tomar las armas, ¿verdad? Y cuando ya vino el momento de paz, pues no olvidarse, mantener esa memoria de lucha que había habido y de cómo también retomar lo que es la vivencia de la comunidad, pero no aquella vivencia vacía, sino también de la espiritualidad, ¿verdad? También esos otros elementos tan importantes para la salud, como es el agua, el acceso a vivienda, el acceso a otros servicios básicos, la educación, y que interlazados todos estos elementos, pues ha permitido que hoy en día ellos tengan unos indicadores de salud que demuestran una mortalidad materna de 0 en 11 años y una mortalidad infantil de 0 en 15 años. Yo creo que ese es un logro tan, tan grande para nosotros. O sea, que no eran solo los líderes los que tenían que estar al frente de todo, sino que ellos estaban ahí para coordinar y representar, pero que la toma de decisión tenía que ser con la participación de todos. Y una cosa que no voy a olvidar que nos decía don José, que fue uno de los precursores del movimiento del Poder Popular, inclusive aquí del Salvador y de esa zona, de que había que construir desde las raíces, que una vez que uno tiene las raíces bien cimentadas, pues el árbol va a crecer y va a dar los frutos que uno espera. Y creo que eso fue algo que ellos lograron hacer. Este modelo de desarrollo comunitario, donde el liderazgo asumido por algunas personas va de la mano con la participación activa de las familias, es un claro ejemplo de la importancia de la participación de las poblaciones en el planteamiento de sus políticas de desarrollo, haciendo que la atención primaria en salud sea una herramienta para alcanzar calidad de vida, a la que tenemos derecho todas y todos.